de Pato Rica. Sos el duro Pato Vica y te enojas cuando te gritan marica. Le pegas en la boca a los pibes, pero si se te empacan, vos traes a tu pato. Tan fácil.